estas elecciones se han convertido en la mejor oportunidad para que con nuestro voto democráticamente le digamos a Zapatero que tiene que tomar la jubilación anticipada para hacer una moción de censura.